Recta contrató al primo de Marcos, Peña Brown, a pesar de este decreto de Macri que decía que no se podían contratar ni amigos ni parientes. Bueno, igual, el gobierno de la ciudad contrató a Eduardo Pablo Gam, de la unidad de proyectos especiales, parte de la innovación. Impensadamente, en el informe trimestral de la jefatura del gabinete de ministros correspondiente al primer trimestre de 2019, puede leerse que ha sido contratado como parte integrante de la unidad de proyectos especiales, parte de la innovación, el ingeniero Eduardo Pablo Brown, primo hermano del jefe de gabinete Marcos. Efectivamente, el padre de Eduardo Pablo Brown es el ex secretario de Industria, Comercio y Minería de Eduardo Duhalde, Eduardo Brown Cantillo, hermano de Clara Brown Cantillo, la madre de Marcos. Eduardo Pablo Brown, quien recibe 40.000 pesos por mes de parte del gobierno de la ciudad, es un empresario, es dueño de Aislantes Celulósicos, sociedad anónima, que se presenta como una empresa líder en aislación ecológica. También conformó HSM, Argentina Sociedad Anónima, que es una empresa que brinda servicios tecnologías y de la información junto, entre otros, al fallecido José Luis Marcelino Caputo, que es hermano del amigo presidencial Miki Caputo, y a Luis María Julio Salier, que es el director del diario La Nación, donde Eduardo Pablo Brown supo escribir de vez en cuando. Todo nos lleva a estar en todo. O sea, tienen que ver la Nación, información. Recuerden que la Nación está construyendo un estadio en plena ciudad de Buenos Aires, que tiene un, se lo dan por 30 años la concesión, que no paga impuestos, lo están haciendo ahí donde está la cancha de plata. Así que tienen las ventajas que tienen toda esta gente por ser parte de este gobierno. Tenemos la publicidad, esto lo vamos a dejar para la semana que viene, en la actualidad. Estamos hablando de la publicidad del subte, que es otro kiosco de Horacio Rodríguez Larreta. Le veo la bajada que dice el título: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inventó un negocio a pérdida para la ciudad que beneficia a sus amigos de siempre, paga el grupo Rollo por publicitar en las pantallas propias del subte, concesionó el sistema a precio de ganga y luego se convirtió en cliente cautivo de la concesión. Para los usuarios del subte, lejos de un servicio, convirtió las pantallas en un costo más que deben pagar con el precio más que deben pagar con el precio cada vez más caro en el pasaje. Tenía previsto que, bueno, que se suspendieron los aumentos que iba a haber del subte, pero el subte estaba previsto que iba a subir otra vez, ya tendría que estar casi 18 pesos. Los usuarios le cobran cada vez más la tarifa para viajar en subte, ellos hacen sus negocios particulares. También lo vamos a dejar para la semana que viene, un artículo que es interesante compartirlo con todos ustedes, que habla de la jubilación en vía de extinción en Estados Unidos. Y recuerda que puede ser una alerta para todos nosotros, para el patio de acero en Estados Unidos, que debemos hacer nosotros los ciudadanos. El 20% de los trabajadores mayores de 65 años no se puede permitir dejar de trabajar y la pensión pública solo alcanza entre el 40 y el 50% del último salario. Después también lo vamos a compartir la semana próxima. Tenemos mucha información que quedó afuera, la aceleración de la velocidad del sistema financiero, de qué consta este plan de la carne, este plan de los precios que pusieron ahora, estos precios maravillosos que pusieron ahora de los 60, que muchos no están de las góndolas. No, la carne parece que es solamente hueso y grasa lo que le estamos haciendo al usuario que consigue esa carne a 149 pesos el kilo, el cual se burló el empresario Martín Cabrales, que es el dueño de Café Cabrales, que dijo que por lo menos tenían asado y vino dentro de los precios esenciales que nos reclaman. Bueno, sigue creciendo la cantidad de asalariados y jubilados que pagan ganancia. En el 2018 quedaron alcanzados 2.219.000 personas frente a los 2.207.000 al igual mes del año 2017. Y teníamos más información para estar todo esto va a quedar para la semana que viene. Yo ya me estoy quedando sin voz, estoy contando a todos que Rubén no se pudo hacer un tiempito para venir acá a despedirlo en esta semana, que está Johnny Johnny reemplazando a Sofi del Nido, hoy haciendo la operación técnica, hoy con un sonido espectacular, cuadro, salió con todas las luces, y nos reencontramos el lunes, le mandamos un beso a la coche desde acá, y nos vemos el lunes en el mismo horario, estamos acá ya seguramente, no el lunes, según me dicen acá, el jueves vamos a estar con todos ustedes. Pues aparentemente tenemos el 9 de mayo, tenemos marcha y paro el día 30 y el 29 me parece que es San Rubén, el comandante hacía el acto de Perón y el otro día decía mañana San Perón, y no trabajaba, bueno, parece que el cumpleaños de Rubén es el domingo y el lunes San Rubén. Nos reencontramos entonces el jueves con todos ustedes, gracias por haber compartido esta transmisión. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Y nosotros no defendemos, ni defenderemos jamás otra causa que la causa de...